Saludos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Fede? Buen día. No me equivoco, ¿no? ¿Primera vez acá? Primera vez, sí. En nuestro nuevo hogar. Exactamente, es la primera vez. Bueno, Pablo, decíamos, mañana agitada, que arrancó tempranito en la Casa de la Cultura, estuvimos haciendo la cobertura de lo que fue este nuevo programa que se presentó, y en colación podíamos confirmar con el intendente, con el secretario de gobierno, la nueva noticia a nivel político, ¿no? Una nueva jugadora en el equipo de Eduardo Romero. Contanos un poquito. Bueno, así es. Se llama Celina Nicola. Ella es la jefa de gabinete. Es una nueva jugadora y la verdad es que estamos muy contentos. El intendente nos comentó hace unos días que iba a empezar a trabajar con nosotros una jefa de gabinete porque veía que había muchos esfuerzos de su secretario y de su equipo y que era bueno una persona que lograra conciliar o articular de una manera más aceitada todos esos esfuerzos. Así que es una persona que sé que tiene mucha experiencia, tiene experiencia en el sector público, la hemos conocido, ha sido presentada en el gabinete ayer, hoy con el resto de la gente del equipo de la planta política de la municipalidad, y la verdad que tenemos muchas expectativas. Se suma a un equipo que viene con mucha garra, con muchas ganas de seguir creciendo y en un momento muy bueno para terminar de darle forma a muchos de los proyectos que tenemos en cartera. Bueno, más o menos decía lo mismo hoy el intendente Eduardo Romero, charlando mano a mano con nosotros tempranito. Decía, hay mucho esfuerzo de cada una de las carteras, pero hace falta alguien que trate de aunar y organizar tanto esfuerzo. Más o menos esa sería la función. Exactamente, eso es lo que nos transmitió Eduardo, lo cual, como pasa siempre, la verdad que cuando Eduardo hace estos movimientos, él sabe perfectamente qué es lo que estamos necesitando y todos sus secretarios rápidamente entendimos que es algo que nos va a ayudar mucho, que nos va a venir muy bien. Y bueno, muy contentos de que el intendente siga apostando a nuestro crecimiento como equipo. Uh-huh. Bueno, algunos ruidos generó la presencia de esta nueva figura en el esquema de la municipalidad, y te los quiero plantear en la mesa. Dos cosas escuchamos a lo largo de la mañana con los mensajes. Algunos empleados, sin dar nombres, nos decían, tenemos miedo de que suba alguien que no nos conozca, miedo a que el día de mañana se pueda decir hay muchos empleados en la planta de la Municipalidad de Villa Allende, como se están viendo despidos en todos lados, y que esta medida venga por ese lado. Ese es un mensaje. Y el otro mensaje, ya más político, tiene que ver con, che, estaban haciendo algunas cosas mal, entonces han colocado un jefe de gabinete. Bueno, te voy a contestar las dos cosas y las respuestas me parece que son simples. La primera, el miedo de los empleados. Cuando nosotros llegamos en el 2015, en diciembre, el intendente Eduardo Romero fue muy claro cuál iba a ser su relación con los empleados. Lo primero que hizo fue bajar el lineamiento a la Secretaría de Hacienda, que yo presido, y me dijo, todos los meses vos preocupate porque los empleados cobren bien y al día. Hoy lo estamos cumpliendo todavía, ¿no? Estamos a 31 de mayo y los empleados han cobrado su sueldo. Ha sido siempre como una bandera de ustedes, ¿no? Es un lineamiento del intendente, el cuidado y la protección de los empleos municipales. Para nosotros, la municipalidad es una organización que presta servicios y como tal, lo más importante es la gente. El intendente fue siempre claro en su corazón, siempre lo sintió así y lo sigue sintiendo así, y la jefe de gabinete seguramente debe haber tenido una charla con el intendente le debe haber transmitido el mismo lineamiento. No tengo duda, porque en eso Eduardo es coherente y siempre lo pensó de esa manera. Por lo cual, eso es un miedo infundado. Además, voy a decir otra cosa. La Municipalidad de Villa Allende, cuando nosotros asumimos, tenía alrededor de 386 empleados según el formulario que se presenta en AFIP. Hoy tiene 393, son 7 más, y esos 7 más son todos los cargos acéfalos que había cuando nosotros asumimos. Es decir, que no hubo ni altas ni bajas, hubo algunos cambios de cara entre gente que se jubilaba y algunas personas que fueron a ocupar los lugares de esa gente y demás. O sea, la planta no se redujo y creció mínimamente, pero si vos ves los cargos que estaban vacantes cuando asumimos, coincide exacto. Además, no te olvides que tenemos un tribunal de cuenta más, que antes eran 3, ahora son 4. Y bueno, ya había varios. De hecho, cuando nosotros asumimos no había secretario de Hacienda. Es decir, había un secretario de Hacienda, pero era interino, porque la secretaria de Hacienda había renunciado unos meses antes. Justo, mira, justo hablas con alguien que lo tocó vivir en carne propia. Lo mismo en otras secretarías. Eso por un lado. Según lo que la Municipalidad de Villa Allende, en lo que hace a la cantidad de empleo, tiene una serie de servicios que hacen que el análisis de dotación que se hizo cuando asumimos no diera que sobraban 300, 200 ni 100 empleos. Eso no es verdad. El análisis de dotación que se hizo cuando nosotros asumimos decía que en algunas áreas había de más, pero en otras había de menos. Por lo cual, eso no es real. Sí, es cierto que nosotros tenemos que trabajar para que esos empleos ocupen los lugares que tienen que ocupar. Y podamos darle la respuesta al vecino que le tenemos que dar como organización. Bueno, hoy el intendente también dijo algo en consonancia con lo que decís, Pablo, que está bueno también profundizarlo. Dijo, tenemos gente muy capacitada para hacer un trabajo, pero hoy está haciendo otro. Dijo, vamos a tratar de reorganizar en términos futboleros que el 4 juegue 4 y que el 9 haga goles, algo así. Hay algo de eso. El intendente es algo que nos pide, que a veces no es fácil, porque uno también primero tiene que reconocer cuál es la virtud de cada una de las personas. Y como estamos en una organización que ha tenido muchos cambios desde lo político, ha habido gente que ocupó lugares que no debería haber ocupado, y eso lo estábamos acomodando. También eso se va acomodando a medida que uno va descubriendo a la gente, ¿no? Y también es cierto que hay mucha gente, muchos años de experiencia, y a veces es difícil redescubrir esos lugares. Pero lo bueno es que creemos que los empleados tienen una muy buena voluntad, suman porque tienen la camiseta de la municipalidad puesta. Acá no hablo de la gestión, hablo de la camiseta de la municipalidad, algo de lo que se tiene que sentir orgulloso el vecino. Porque los empleados, si algo que yo noto, es que por el vecino se la juegan todas, en todos los aspectos. Las particularidades también de ciudades. Ya voy a una pregunta, que en realidad son varias en una, relacionada al tema de los empleados. No me quiero ir de ahí, después tenemos mucho de la política, pero digo, particularidades de una ciudad como Villa Allende, donde somos muchos, pero casi que nos conocemos todos. Es así. Y en la municipalidad siempre tenemos o un amigo, o un pariente, o un vecino, digo. Es verdad. Somos, en eso Villa Allende, a pesar del progreso y el crecimiento, seguimos siendo con una fuerte esencia de pueblo, ¿no? Por supuesto, y lo entendemos eso, sabemos que es así, porque vivimos aquí hace muchos años y somos parte. Y me falta la segunda parte de tu primera pregunta, sí. La parte política. Evidentemente el intendente, cuando incluye en su gabinete a una jefa de gabinete, reconoce que hay una falencia. Esa falencia es lo que él mismo te explicó, que había muchos esfuerzos individuales muy buenos, pero que había que empezar a conjugarlos. De hecho, hoy se presenta un proyecto desde Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social, Guillermina Linares, que es un proyecto muy unificador, si se quiere, porque todas las secretarías se van a ver involucradas en una mayor o menor medida en ese proyecto. Y eso ya marca la pauta que ya venía habiendo intenciones por parte del intendente de lograr que las secretarías empiecen a trabajar más juntas, porque el intendente Romero tiene una gran virtud. Cuando te elige, confía en vos. Y eso es una gran virtud, porque deja trabajar a su gente, les da una buena libertad, siempre y cuando estén bajo sus lineamientos, que es lo correcto, es como debe ser, y él con nosotros siempre fue muy claro. Obviamente que eso conlleva un riesgo, este riesgo de que por ahí se encuentren algunos secretarios haciendo esfuerzos individuales, y esta jefe de gabinete viene a ordenar eso, pero no viene por una falencia puntual de algún secretario, que eso es algo que también se corre, ni de planificación ni de ningún secretario. Ella viene a terminar de conciliar el trabajo de los secretarios, que esto es algo que el intendente lo noto, y en buena hora que actúe en consecuencia. Bueno, ya volvemos a la política, no quiero perder. Tenemos varios mensajitos y le agradecemos a la gente. Dice, esto me llegó tempranito, una pregunta para Pablo. Cuando asumieron dijeron que iban a terminar con la precarización de los empleados y en realidad lo único que hicieron fueron algunos monotributos y contratos. Hay muchos nombrados, aunque dicen que no, y tienen otros sueldos. Está medio mal escrito, a ver. Están casi al término de su gestión y no hay contratos para gente que hace muchos años que esté en negro. Y de las categorías ni hablemos. Bueno, es una pregunta, la verdad que no la termino de entender. Primero, más que pregunta, sonó como a una fuerte queja. A ver, yo entiendo muchas cuestiones. Partamos de la base. La municipalidad tiene un problema. La municipalidad de Villa Allende. La municipalidad de Villa Allende presta más servicios que lo que debería. ¿En qué sentido lo digo? Si uno se va a una municipalidad, no sé, Jesús María, Carlos Paz, ellos tienen hospitales provinciales, no tienen seguridad ciudadana, nosotros también tenemos los centros de primera infancia, son los CADINA, además tenemos el servicio de recolección de poda, que otros municipios no lo prestan. Entonces, la Municipalidad de Villa Allende tiene muchos servicios. ¿Qué es lo que le pasa a la Municipalidad de Villa Allende? No puede cobrarle al vecino lo que le debería cobrar por los servicios que presta, porque ya estaríamos hablando de sumas que triplicarían lo que hoy cobramos. Entonces hay que acomodarlos tanto. Entonces es cierto que muchas veces hay gente que no cobra lo que debería cobrar. Lo entendemos. De hecho, hay lugares como el hospital que creemos que los médicos sí en muchos casos deberían cobrar más de lo que cobran, pero no se trata de un problema de voluntad, porque porcentualmente de que asumimos hasta hoy se han aumentado en el caso del hospital un montón de partidas, mucho más que la inflación y que todos los aumentos de precios que estuvo habiendo. Entonces uno trata de hacer los esfuerzos, pero en esa ecuación económica que acabo de escribir a veces no es tan simple. Y con respecto a categorías y lo demás que decía este empleo, es cierto. Pero hoy estamos en meses de baja recaudación, la coparticipación ha bajado un poquito, entonces eso nos quita cintura, si se quiere, o nos quita facilidad de maniobra para poder abordar el tema ya. Y después hay varios temas más. En la municipalidad nunca hubo criterios para dar categorías, funciones técnicas, nada. O sea, los empleos de planta permanente ya cobran por la antigüedad. Entonces, ¿por qué hay que salir a reconocer antigüedad cuando ya se cobra la antigüedad? Además, la antigüedad, que es un premio a la permanencia, no. Nosotros valoramos los empleos que, con toda la antigüedad que tienen, la pueden plasmar en experiencia, en hacer mejor las cosas, en transmitirle a los demás buenas prácticas. Hay muchos empleos de esos. Uh-huh. Y eso es lo que valoramos mucho. Y después, el otro tema, a los que no están en una planta permanente todavía, o que están peleando por entrar a una planta permanente, la permanencia no puede ser el único factor tenido en cuenta. Entendemos que es importante, pero es importante no por la permanencia en sí, sino por la experiencia que le puede aportar a la gestión municipal para con el vecino. Ese es el primer punto que tienen que separar. Yo me puedo venir a sentar en una silla y tuve la suerte que nunca nadie me exigió nada, y no por eso soy más merecedor que otro que se viene matando, que se viene rompiendo el lomo para laburar por la municipalidad con mucho más compromiso, pero con la mitad de la antigüedad. No es así. Tenemos que poner criterios claros. O sea, lo que acá tiene que permitir a la gente, las categorizaciones y demás, tiene que ser el compromiso con la municipalidad y plasmar esa experiencia. No una cuestión de años, sino una cuestión, si se quiere, como de mérito y compromiso. Exactamente, porque probablemente la cuestión de años para aquel que hizo las cosas bien se va a ver reflejado en una mayor experiencia que le va a permitir transmitir esas buenas prácticas a los demás y ponerlas e implementarlas para con el vecino. La cantidad de años de antigüedad tienen que reflejar eso, no una mera permanencia. Eso por un lado. Y después, porque es muy importante que a vos tenés empleos que hablan más, en el sentido que piden más, y muchas veces se los escucha porque alzan más la voz. Y después tenés los que trabajan en silencio. Y los que trabajan en silencio, el aporte que hacen a veces es inmenso. Entonces, cuando entramos en estas peleas de que los quejosos hacen mucho ruido y nos olvidamos de los que están en silencio, estamos cometiendo una gran injusticia. Entonces, hay muchas cosas, desde evaluaciones de desempeño, desde plasmar bien lo que son los escalafones, la carrera municipal, trabajar el estatuto, que hay proyectos de estatuto que han surgido en estos 2 años a partir de la experiencia, porque no se puede arrancar una gestión, plantear un proyecto de estatuto porque nos pareció. Uno tiene que aprender primero, tiene que entender la realidad, tiene que entender la situación. Y a partir de toda esa experiencia que hemos acumulado es que estamos en mejores condiciones de abordarlo. Sumado a que la ecuación económica también tiene que permitirnos hacerlo, porque nosotros, al arreglar una paritaria que creo que fue muy buena para los empleados, porque hemos hecho con el sindicato un buen trabajo, una buena negociación, y que creo que va a verse reflejado en el recibo de sueldo, ya estamos dejando al lado lo que sería un ajuste por el aumento de precio. Lo otro va muy ligado al mérito y el compromiso. Y ahí hay muchas cosas que hay que revisar. Uh-huh. Vos hablabas, Pablo, de ecuación numérica, sí. Los números que tienen que cerrar. Vos recién dijiste baja recaudación. ¿Fue este mes o viene un proceso? Mirá. Donde cuesta, porque digo, todos los días estamos leyendo, acá me salgo de Villa Allende, sí, y todos los días uno lee noticias de Córdoba, del país, donde, bueno, claramente estamos en una situación económica realmente difícil. Quizás eso ustedes también lo ven reflejado por ahí en el bajo porcentaje de los ciudadanos que pagan los impuestos, ¿no? Bueno, por suerte no está ahí la baja en la recaudación, no está en lo que son los recursos propios, es decir, las tasas. Ha bajado un poquito la coparticipación, hay muchos factores. Una es el factor estacional, que siempre hay meses que son mejores que otros. Entonces, en ese aspecto sí ha bajado un poquito. Otro es que ha habido una serie de aumentos imprevistos en algunos costos, que también hace que se complique el pago de lo que estamos pagando en la municipalidad. Y después sí, evidentemente hay un pequeño impacto en la recaudación que está dado, bueno, nosotros sabemos que hay meses hubo meses de seca, después de exceso de lluvia, y evidentemente eso impacta en las cuentas públicas. No es mucho, pero voy a hablar de pequeños porcentajes a nosotros, que ya estamos ajustados en nuestras cuentas, nos genera vaivenes. A ver, hoy todos los empleados tienen los sueldos depositados, entonces no es que estamos en una situación inmanejable, no, eso no es verdad, pero sí estamos en una situación que hay que ser cautos, hay que ser cautos y hay que estar prevenidos por cualquier vaivén que podamos llegar a tener, y más por las necesidades que tiene la ciudadana. Sé que hablamos de impuestos, no me quiero olvidar, lo tenía por acá y creo que se llamaba Viviana, nos pregunta, si me das, a ver, acá está. Hola Fede, consultale Pablo, ¿qué se sabe de el sorteo del auto que iba a hacer la Municipalidad de Villa Allende? ¿Puede ser? Sí. Era por el tema, yo creo que haber hecho una nota con vos sobre el tema del pago de los impuestos. Sí, el sorteo iba a ser en marzo y se prorrogó a junio. Los participantes del sorteo ya estaban dados hasta el 31 de diciembre, pero se hizo un concurso público de precio que quedó desierto en la compra del auto, entonces eso hizo que tengamos que salir a comprar el auto utilizando, bueno, las otras herramientas de contratación que nos dan las ordenanzas municipales, y además tuvimos una pequeña demora en la confección de los cestos de basura y demás, o sea, tuvimos alguna demora en poder juntar bien y toda la papelería de los premios. Los participantes son los que habían cumplido los requisitos al 31 de diciembre, son los mismos, y en junio se va a estar dando el sorteo. Así además, ya estamos. Sí, además tuvimos otro tema, tuvimos un, bueno, que fue, me hicieron una nota en otra radio sobre un ataque informático, que eso demoró la reconstrucción de las bases. No perdimos información del sistema, pues teníamos los backups y demás, así que por suerte todo eso se pudo recomponer fácil, pero eso también nos generó una demora, porque tuvimos que volver a armar las listas de los que podían participar del sorteo. Así que en junio se va a estar realizando ese sorteo. Le agradezco la pregunta, porque es algo que teníamos que aclarar. Sí, y que hoy tempranito nos llegue ese mensaje y no recordamos muy bien la fecha. Muchas gracias, Viviana. Ahí está. A ver, otro de los temas que surgió, ya que estamos hablando de números. Quiero volver a la política, pero bueno, esto también... Lo que vos quieras, me encanta. Tiene que ver con eso. Hemos hablado mucho con varios concejales al aire sobre esta polémica que se armó con la boleta del estacionamiento del auto particular del presidente Brian Elliott. Sí. Del presidente del Tribunal de Cuentas. Sí. Hubo un pedido de informe del Consejo Deliberante que llegó, que se va a tratar en la otra sesión de la próxima semana. Sí, es así. Hemos podido chequear, leerlo, está tu firma, vos lo has redactado. Te quería preguntar cuál es la posición que está ahí, no lo hemos leído porque todavía no se ha tratado el martes que viene, pero te lo queremos preguntar a vos, cuál ha sido la posición del Ejecutivo Municipal ante esta situación, este pedido de informe y esta polémica que se generó. Bueno, ese informe que, bueno, el intendente me pidió que confeccionáramos un informe, que lo estuvimos revisando con él, tiene que contestar las disidencias que mandaron los tribunos. Durante un periodo de tiempo se pagó una plaza de estacionamiento por el presidente del Tribunal de Cuentas porque no tenía plaza de estacionamiento en ninguno de los edificios municipales. Fue por un periodo puntual. La factura entró, no se le ocultó a nadie, porque en un momento ahí uno puede pensar, bueno, ¿alguien está robando algo? No, nadie está robando nada, es una factura que entró, se pagó por caja chica, un par de facturas, y el espíritu era responder a un pedido puntual de que se hizo por la playa de estacionamiento del presidente. ¿Cuál es el problema? Que lo que argumentan en las disidencias no es eso. Lo que argumentan en las disidencias y en lo que hacen mucho hincapié es en la compra de voluntades. Algo que nos molestó bastante. Porque la compra de voluntades significa que por una playa de estacionamiento nosotros queremos que el presidente del tribunal